protestar, moviendo el cuerpo y excitarte sin parar, para que todos sientan de una buena vez. Revoluciones de la cabeza a los pies, no paren un segundo con la rigidez que solo nos encadena. Burocracia, reglas nuevas que la vida te envenena. Uno, dos, y quiero preguntarte si participas o echado vas a quedarte. Ahora ven y ya sin miramiento, grita muy fuerte y expresa tu descontento, para que la gente de todo el país se escurra una vez por todas y no deje ser feliz. Y quieran o no quieran mirar la situación, es mejor que se acostumbren a esta revolución. Romper con los esquemas será lo primero, echar a los pintamonos, que se quede lo sincero. Bailar con fuerza como los electrones, para que sepa todo el mundo que no somos tan jetones. Siglos y periodos, hoy todo cambia, todo tiene su acomodo. Magia, fuerza, cuerpos excitados, bailando diferente hasta quedar agotados. Para que todos sepan lo que está pasando, es un ritmo diferente que la vida está cambiando. Sin cartuchismo, sin restricciones, va cambiando el color de todos los corazones. Cambio todo, hasta mis atuendos y la moda y la taquilla, que se vayan al infierno. Ven ahora, juvenil hermano, no importa tu nación, paraguayo, mexicano. Baila siempre como te dé la gana, lo que tiene protocolo, eso es que